Hablamos de estudiantes de la escuela del colegio Pablo VI. Hemos planteado la situación, cuatro preceptores, cuatro niños que requieren el acompañamiento de estos preceptores, y en este caso la reunión que ya han mantenido algunos de los alumnos con las autoridades del Ministerio de Educación para tratar de llegar a una solución a este conflicto. Damos con Hernán, que es uno de los preceptores, que se le ha caído su cargo, y que bueno, es uno de los preceptores que ha cumplido durante el último tiempo el acompañamiento a estos niños con personas con discapacidad. Hernán, contanos cuál es la situación ahora, qué ha habido de reuniones. Hola, buen día a vos y a toda la audiencia. Mirá, ahora estamos tratando de solucionar este tema bastante lamentable, complicado. Se reunieron ahora con Gabriel Belloso y con Omar Regodino, vocales gubernamentales, para aclararle todos estos temas que por ahí la directora de Inclusión y Derecho Humano, Rosana Méndez, y la supervisora Pandora Gandini plantean otros temas que no estamos en acuerdo a ellos. Digamos, ellos lo que quieren tratar de hacer es, de los cuatro maestros receptores que tienen los chicos con discapacidad, que queden dos. ¿Atendiendo a los cuatro? Atendiendo, sí, a los cuatro. Uno tendría que atender a dos y el otro atender a otro. Entonces, juntarlo en una aula, digamos, lo que se complicaría para un maestro receptor, en el caso, a ver, vamos a dar un ejemplo extremo de que los dos quieren ir al baño. ¿Cómo sería? Entonces, bueno. Muchas cosas, aparte el vínculo que tenemos nosotros como maestro preceptor con el alumno que vimos hace años, que a ellos se les complica mucho y les genera algo muy afectivo si vos se los cambiaste para el otro, o que se caigan los cargos, eso como dicen. Nosotros, como ya te dije, algunos vienen de sexto grado, o sea, otros vienen de primer año, entonces lo que acá sí tiene el rol pedagógico por parte nuestra, pero a su vez tiene lo más íntimo que lo físico. Entonces, los padres luchan eso, digamos, que el hijo no sea un manoseado por cualquiera y que venga cualquiera y que entre cualquiera cuando ellos quieran. Claro, está bien. Es principalmente lo que están planteando los chicos, ¿no? Con el acompañamiento del resto de los padres. Sí, y otra que también, acá se busca y se pelea el derecho del alumno, que hace una semana que no van a la escuela, y el derecho de los docentes, de los maestros preceptores. ¿Pero por qué se pelea también? Porque ellos se comprometieron, los 31 de diciembre caen los cargos. Pero en febrero se comprometieron que el cargo seguía de palabra, que iba a tener continuidad. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros nos presentamos el primer día que nos tuvimos que presentar y seguimos ahí firme. Y el 9 de marzo llega una nota diciendo que los cargos se caían. El 9 de marzo. Cuando todo eso, se pone a pensar, yo presenté educación física, se pasaron toda la asamblea, se pasó todo. Claro, no tiene posibilidad, digamos, de conseguir otro lugar en otra escuela. Claro, tenés que esperar fuera término, o que se abra algo para preceptor, pero bueno, esto por eso se está luchando por los derechos. Y otra es como lo que te decía, que es primordial, es el vínculo que uno genera con el chico con discapacidad o con cualquier chico que tenga al lado. Está bien. ¿Por qué motivos se reduce a dos la cantidad de personal? Porque sí, en un momento dice que quieren mejorar el equipo de inclusión. Entonces, mejorar no es sacar dos. Claro. Mejorar es agregar. Ellos quieren agregar gente. Como en una de los que nos da risa, nos causó mucha risa y perdón la expresión, porque quería proponer dos maestros receptores y un MAI con discapacidad mental. Entonces no estamos pensando cómo, si tienen discapacidad motora los chicos, no discapacidad mental. Entonces bueno, eso sería lo que he hecho, que espero que se solucione lo antes posible. Hernán, contanos cómo era tu trabajo en tu caso con el alumno que estabas acompañando. Mi trabajo, bueno, mi alumno tiene distrofia muscular, sin músculo, entonces él puede escribir algo pero se cansa al toque, entonces sigo yo con su escritura. Mi trabajo es estar acompañándolo en todo momento, adentro del aula, servicio que necesita él, poner la mesa, sacar la mesa, moverlo, si trabaja en grupo, escribirlo, si se cansa, siempre se cansa generalmente, llevarlo al baño, y tratar yo también de que él se vaya socializando con los demás compañeros. ese es mi trabajo fundamental hasta él. Entonces, aparte de que por ahí hay cosas que no saben, no se ven, es que yo por ahí, cuando él falta por algún motivo personal, yo por ahí le copio las tareas todo y se las llevo a la casa. O se las llevo a la tarde. Entonces, eso es fundamental. Y la confianza que tiene los padres hacia mí. Eso a mí, para mí es fundamental y se valora mucho. Sos un amigo, digamos, ahora ya, ¿no? Totalmente, es lo que hablamos, ¿no? Lo que hablaban los chicos del centro de estudiantes que plantean, dice, ellos ya son parte de su familia, son un amigo más. No le podés sacar lo más fuerte que tienen, que lo afectivo. Está bien, ¿y en tu caso cuánto tiempo ya acompañando a ese alumno? Y ya hace 4 años. Cuatro años, claro, cuatro. Y él está en cuarto año, digamos, le quedaría este año y el próximo y para finalizar la secundaria. Exacto, claro. Exacto. Ya hay otros pibes que están en quinto año, le falta solamente ese año. Y bueno, y lo duro también es esto, que los chicos están la semana sin ir a clase, digamos. Después se hace casi también un poco complicado para los docentes que falten tanto. Más allá que nos tienen a nosotros, Y otra, déjame darte esto, que es fundamental para lo que es educación. Nosotros somos maestros preceptores de un chico en inclusión, pero a su vez somos docentes de la escuela. Que sí. Nosotros estamos dentro de un aula, más allá de que estamos con, yo por ejemplo, con Juan, viene otro alumno pidiendo otra ayuda, pidiendo que se le explique esto al otro. Nosotros también somos partícipes de esto. Digamos, somos docentes de la escuela. Estamos para ayudar también a todos los chicos que estamos, de primero o quinto año. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la palabra de Hernán, uno de los...